¿Oyes eso? ¿Qué es eso? Se está acercando. Se está acercando. No mires atrás. Mires. Cada vez está más y más cerca. Y no viene solo. No. No toques el dial. Hagas lo que hagas. No toques el dial. Ya está aquí. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esto es Zona 69. Una semana más estamos aquí. Decían que según las partes nunca fueron buenas, pero en este caso no solo buenas, sino buenísimas. Nos esperan 2 horas de música y entretenimiento que no te puedes perder. Bienvenidos, somos Zona 69 y a partir de ahora tú estás dentro. Bienvenido, ¿qué tal? Raúl Fernández. Estás en el coche, en tu casa, cuéntanoslo. Zona 69 arroba lamusicasemueve.net. Bienvenidos. Zona 69, edición número 2. Viernes 11 de septiembre de 2009. Maria got a bra, bra, that beauty bound fly, bra. She wore some Prada, Dolce & Gabbana. Ella no es mala, solo picará en la cama. La mujer latina es dama, Dominica de La Habana, Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana. Ya yo tengo mamá. María, María, yo te quiero cada día más. Que yo te quiero cada día más. María, María, ya yo no sé cómo explicarte más. Que lo que siento es verdadero amor. Como pudiera convencerte ya. Cómo explicar, cómo decirte, mira, yo te quiero, yo te adoro, yo te amo, yo te añoro. Que nos han costado nuestro trabajito llegar aquí, que hemos tenido una semanita bastante mala y llevamos 2 días con el equipo que yo estoy ya, que no puedo más, no puedo más, no puedo más. Bueno, y hemos conseguido llegar aquí a Zona 69, a este segundo podcast. Así que todo el mundo sea bienvenido, bienvenida. Tenéis un correo electrónico al que nos podéis pedir o contar lo que queráis. Es este: zona69@lamusicasemueve.net. Celebrando este segundo podcast y toda esa gente que está ahí detrás escuchándonos y apoyándonos, por supuesto, aquí en Zona 69. La música de Danny Human junto a Luis López, este es Shine. Haz una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es una fiesta! Zona 69. Thinking of ways that I could get inside. gusta la música de estos chicos, que aunque son muy jóvenes, a mí su música me gusta mucho y me ha llegado al corazón. Sí, sí, sí. Ahí estamos, la música de Metro Station con este Shake It. Seguimos adelante aquí en Zona 69. Gracias por descargarte este podcast y por estar ahí. Que prontito llegaremos a la FM, o por lo menos ese es nuestro objetivo, ¿eh? Llegar a la radio y que sigas ahí. Bueno, hoy queremos proponerte a través del correo electrónico un tema, una pregunta de la semana que tú puedes contestar a lo largo de la semana según vayas escuchando el programa. Y nosotros la semana que viene leeremos algunas de las respuestas, ¿ok? La pregunta que te queremos proponer esta semana es: ¿cuándo te han pillado? ¿Pilladas? ¿Cuándo te han pillado haciendo algo que creías que no te estaban viendo, o hablando de alguien que creías que no te estaba escuchando? Puedes contestarnos a zona69@lamusicasemueve.net, o también en la página web, en lamusicasemueve.net. Ahí tienes una sección de contacto. Bueno, pues ahí también te puedes poner en contacto con nosotros. Y esto sigue adelante. Música se mueve.net. La mejor música. En Zona 69. Lo que te pide tu cuerpo. Wayne Gangston. Mr. Colin Paul. That's the Cuban boy, people. And the king. Go! Cuidado con el fuego. Fire! digga, digga, digga, digga, digga, digga. Look, man, keep thinking we shook, man. Doing like Bethune and Cook, man. You ain't ready for them things to digga, digga, digga, digga, digga, digga. Look, chump, you really think you laugh? But we can take this thing outside. Park the dunk, park the trunk, and let them things digga, digga, digga, digga, digga, digga. You think you're gangster, cause you did time. But listen, you're gangster, don't cross the line. Cuidado. Estos chicos, Don Omar y Pitbull juntos en ese fuego. Por cierto, si algún tema quieres saber cuál es, cómo suena o cómo se llama, más bien cómo se llama, cuál es, simplemente entras en la página web en www.lamusicasemueve.net y ahí tienes en Radio Show, en Zona 69, el tracklist de los temas que suenan aquí. Bye. su próxima presa. Pobre del desprevenido que no se esperaba una besa. Zona 69. Bueno, pues ahora hay que tener mucho cuidado con la loba, que está por ahí acechando. Bueno, y esa canción nos la pedía Vanessa de, a través de León. Es de León, sí. A través de la página web, a través del contacto, nos la pedía y quería dedicársela a sus amigas. Bueno, pues ahí está, Vanessa, ahí la tienes. Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip, dip, dip. Y ahora llega la música de ellos, Black Eyed Peas, boom boom boom. Gotta get that boom boom boom, gotta get that boom boom boom, that boom boom boom, that boom boom boom. Yo, I got that hit to beat the block, you can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom boom boom, how to beat bang. Super 8-bit. I'm on that HD flat. This beat go boom, boom, bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom, boom in your town. People in the place. If you wanna get down, put your hands. Música te gusta para ponértela y para hacerte más feliz. Tienes un correo electrónico al que te puedes dirigir para lo que quieras. Zona69@lamusicasemueve.net. O también entras en esta web, lamusicasemueve.net. Ahí tienes una sección que pone contacta. Ahí hay un formulario, lo rellenas y lo envías. Y nos llega tu email con tu petición o lo que quieras contarnos. Raúl Fernández. En nada, estamos de vuelta en 3 minutos aquí en el podcast de Zona 69. No te vayas. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Bienvenido. ¿Cuál es tu canción favorita? Zona69@lamusicasemueve.net. Conecta. El ritmo más caliente. Zona 69. La música se mueve.

habitación. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque esta es la realidad de nuestro amor y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos, manos al aire. Solo me importa amarte en cuerpo y alma, como era ayer. Tú que perdiste el control, Fernández. There's only two types of people in the world, the ones that entertain and the ones that observe. Well, baby, I put on a show kind of girl, don't like the back seat, gotta be first. I'm like the ringleader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot. When I put on a show, feel the adrenaline moving through my veins. Spotlight on me and I'm ready to break. I'm like a performer, the dance floor is my stage. Better be ready, hope that you feel the same. All eyes on me in the center of the ring, just like a circus. Of guys out there, ones that can hang with me and ones that are scared. So baby, I hope that you can prepare. I run a tight ship, so beware. I'm like the ringleader, I call the shots. I'm like a firecracker, I make it hot. When I put on a show, feel the adrenaline moving through my veins. On me and I'm ready to break. I'm like a performer, the dance floor is my stage. Better be ready, hope that you feel the same. All eyes on me in the center of the ring, just like a circus. When I crack that whip, everybody going trip, just like a circus. Don't stand there watching me, follow me, show me what you can do. vamos a ser sinceros, venga. Yo no era muy partidario de Britney Spears, ¿eh? No era mi favorita tampoco, pero la verdad es que con este trabajo me ha dejado impresionado, ¿eh? Sí, impresionado es la palabra que podemos dedicar al nuevo disco de Britney Spears, que a mí la verdad es que me gusta mucho, me gusta, y lo tengo que decir, porque si me gusta, pues lo digo y lo pongo, ¿eh? Y lo mismo que si a ti te gusta la canción, nos la pides a zona69@lamusicasemueve.net. Aquí estamos, para lo que quieras. En ningún sitio te ponemos tantos temas que molen. En ninguna emisora, en ninguna radio te ponen tantos temas tan guapos como aquí, ¿eh? Quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por ese tesoro que tienes entre las patas. En esta noche tan fría, yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, pero igualmente se enchufa. Presente, puerto presente. Que la saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelado. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. El disco de Macaco se llama Puerto Presente y lleva el mismo nombre que el disco, Puerto Presente. Así suena esto en Zona 69. Estamos contigo para ponerte la mejor música, los mejores temas, los que más te gustan. Bueno, y salió hace algún tiempo, hace un par de semanitas, me contaron por ahí que salió un bulo de que Lady Gaga tenía de una cosa y del otro, o sea, pene y vagina, como se viene diciendo, ¿no? El tema es que ahora hace poco ha salido que Lady Gaga ha dicho que, bueno, que su vagina se siente ofendida, ¿eh? Esas son las palabras que ha utilizado Lady Gaga para decir que no le gusta ese comentario. En fin, y ahora ha salido también que este es el tema más descargado de la historia. Es Lady Gaga, esto es Poker Face. El ritmo más caliente. Zona 69, la música se mueve. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, cause I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand cause I'm marvelous. Esa sería la noticia, ese sería el titular con el que nos quedamos hoy. La vagina de Lady Gaga se siente ofendida, ¿eh? Sí, ahí queda eso. Tú también nos puedes contar cuando te has sentido ofendido, pero bueno, preferimos que nos cuentes cuando te han pillado, cuánto te has sentido pillado, de esto que vas ahí guardando un secreto, que tal, que no sé qué. Al final, cuando cuentas, lo escuchan que no debe y te pillaron, ¿eh? Sí, sí. Suele pasar, suele pasar. Queremos que nos lo cuentes a zona69@lamusicasemueve.net. Para eso estamos aquí. Y también puedes entrar en la web en www.lamusicasemueve.net. Ahí tienes una sección llamada Contacta, arriba un botoncito a la derecha del todo. y en él, pues, entras en la página y ahí te pones en contacto con nosotros, ¿eh? Sí, sí. No sé qué ha sido ese ruido, no me ha gustado mucho, ha sido sospechoso, ¿eh? Sí, sospechoso ha sido, ya te lo voy diciendo. Pero bueno, ahí está, está. En fin, cuéntanos, ¿no? Pilladas, ¿cuándo te han pillado? A zona69@lamusicasemueve.net. Esta es nuestras vías de contacto, son estas: zona69@lamusicasemueve.net. Y también tienes el correo en la web, lamusicasemueve.net. Ahí tienes una sección de contacto para ponerte en contacto con nosotros fácilmente, sin necesidad de correo electrónico ni nada por el estilo, ¿eh? Ok. Bueno, y nada, en 3 minutos, en el segundo bloque, volveremos con más temas. La música de Sean Kingston junto a Pitbull, ¿eh? No te digo más, ahí queda eso. Si quieres escucharlo en el siguiente bloque, aquí lo tienes en el podcast, en Zona 69. Muchas gracias a todo el mundo que ha estado, ¿eh? Que está... ¡Un ruido a todos! ¡Hola! ¡Hola! Cada semana somos más. Y en nada volvemos, no te vayas. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69.